Capítulo 4 del primer libro de los Reyes. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 4. Fue pues el rey Salomón rey sobre todo Israel. Y estos fueron los príncipes que tuvo: Azarías, hijo de Sadoc, sacerdote; Elioref y Ahía, hijos de Sisa, escribas; Josafat, hijo de Ahilud, canciller; Benaía, hijo de Joiada, era sobre el ejército; y Sadoc y Abiathar eran los sacerdotes; Azaría, hijo de Nathán, era sobre los gobernadores; Zabud, hijo de Nathán, era principal oficial, amigo del rey; y Ahisar era mayordomo; y Adoniram, hijo de Abda, era sobre el tributo. Y tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecer por un mes en el año. Y estos son los nombres de ellos: el hijo de Ur, en el monte de Ephraim; el hijo de Decar, en Macas, y en Salbim, y en Bet-Semes, y en Elón, y en Bet-Anán; el hijo de Esed, en Aruboth. Este tenía también a Sojo y toda la tierra de Efet; el hijo de Abinadab, en todos los términos de Dor. Este tenía por mujer a Zafat, hija de Salomón; Baana, hijo de Ailud, en Tanaj y Megido, y en toda Betzán, que es cerca de Zaretán, por debajo de Jezreel, desde Betzán hasta Abel Meola, y hasta la otra parte de Jocmeam; el hijo de Geber, en Ramoth de Galad. Este tenía también las ciudades de Jair, hijo de Manasés, las cuales estaban en Galaad. Tenía también la provincia de Argob, que era en Basán, 60 grandes ciudades con muro y cerraduras de bronce; Ainadab, hijo de Ido, en Mahanaim; Aimaas, en Neftalí. Este tomó también por mujer a Basemad, hija de Salomón; Baana, hijo de Usai, en Aser y en Aloth; Josafat, hijo de Farúa, en Isaacar; Semei, hijo de Ela, en Benjamín; Geber, hijo de Uri, en la tierra de Galaad, la tierra de Seón, rey de los amorreos, y de Og, el rey de Basán. Este era el único gobernador en aquella tierra. Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto a la mar en multitud, comiendo y bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el río de la tierra de los filisteos hasta el término de Egipto, y traían presentes, y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Y la despensa de Salomón era cada día 30 coros de flor de harina y 60 coros de harina, 10 bueyes engordados y 20 bueyes de pasto, y 100 ovejas, sin los ciervos, cabras, búfalos y aves engordadas. Porque él señoreaba en toda la región que estaba de la otra parte del río, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes de la otra parte del río, y tuvo paz por todos lados en derredor suyo. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beer-Seba, todos los días de Salomón. Tenía además de esto Salomón 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltase. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga al lugar donde él estaba, cada uno conforme al cargo que tenía. Y dio Dios a Salomón sabiduría y prudencia muy grande y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar, que fue mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Y aún fue más sabio que todos los hombres, más que Ethán Esraíta, y que Emán, y Calhol, y Darda, hijos de Maol, y fue nombrado entre todas las naciones de alrededor. Y propuso 3,000 parábolas, y sus versos fueron 1,005. También disertó de los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó de los animales, de las aves, de los reptiles y de los peces. Y venían de todos los pueblos a oír la sabiduría de Salomón y de todos los reyes de la tierra, donde había llegado la fama de su sabiduría. Fin del capítulo 4. Narrado por Claudia Barrett. Vocical www.radioisrael.com.